Nos encontramos desde el Gualmapu en la marcha en conmemoración del Día de la Mujer Trabajadora. Nos encontramos con una compañera de la coordinadora de esta marcha y también de la Asamblea de Mujeres del Gualmapu, quienes son partícipes también de la coordinación de esta marcha. Cuéntanos, primero tu nombre, que te presentes y que nos puedas decir si se ha cumplido también con la expectativa de la convocatoria que tenían para esta marcha y también cuáles son los próximos también convocatorias que se esperan para conmemorar el Día de la Mujer Trabajadora. Bueno, mi nombre es Bárbara Galdames Palma, soy una de las voceras de la Asamblea de Mujeres del Gualmapu y sí, estamos muy contentas, muy conformes con la convocatoria en el día de hoy. Creemos que este es un día histórico, es una marcha histórica. Hace muchos años que en la región no se veía una marcha tan multitudinaria como la de hoy. No, como nosotros hemos estado acá, no tenemos muy bien el cálculo, pero estimamos como unas 8.000 personas y que se suma también a las movilizaciones que se han realizado a lo largo del país durante el día. Y yo creo que esto es solamente gracias al esfuerzo que hemos realizado, las distintas coordinaciones, las distintas articulaciones que hemos venido trabajando hace mucho tiempo para levantar esta manifestación en el día de hoy. Acá en Temuco hemos realizado un trabajo hace bastante tiempo en poblaciones, juntas de vecinos, con comunidades, con sindicatos, y yo creo que eso se ve reflejado el día de hoy. Hay mujeres de todos los sectores que uno puede imaginar, sabemos que todavía queda mucho, pero creemos que el trabajo realizado hasta el día de hoy ha traído todo el fruto que podemos ver hoy día. Bárbara, y luego de esta marcha, ¿se supone que hay más actividades? Vemos que se va a exhibir una película también. Y luego parece que hay otra actividad. Sí, bueno, durante el día han habido varias actividades y ahora después de la marcha va a terminar en la Plaza Teodoro Schmidt o la Plaza Lautaro. Junto a Fico el Mapu se va a presentar una película de origen maorí que se llama El jinete de las ballenas, que habla sobre los roles de género de las mujeres indígenas. Esto es a las 8:30 de la tarde y luego a las 10:30 va a haber una varieté también de compañeras circenses que se están organizando, así que va a ser un espectáculo muy bonito, una jornada que todavía queda bastante, así que invitamos a todas las mujeres que no han podido llegar hasta ahora y que se sigan sumando a las actividades que quedan durante la noche.